Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos de Julián Martínez, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1542. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez, te acompaño durante las tres próximas horas, 180 minutos, que vamos a llenar de rock y metal con todas sus variantes, prestándole una atención especial, destacada, como siempre, a las últimas novedades, a los estrenos más recientes dentro de estos estilos musicales que a nosotros nos gustan tanto. Espero que hayas pasado una buena semana y espero que disfrutes de la mejor música a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, y estamos también en Argentina en Radio Crimen Online. Hoy, para comenzar, hemos elegido lo nuevo de los Rhapsody of Fire. Es una nueva canción que publican ahora, nuevo single para una banda que nos encanta. Así arrancamos hoy esta edición 1542 del Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. We'll be right back. nuevo, lo más reciente de Rhapsody of Fire. Ahí están sonando con ese nuevo lanzamiento hoy para abrir el Con Fuerza Heavy. Y esto no ha hecho más que comenzar, ya sabes que son 3 horas para que disfrutes todo el tiempo que quieras a través de Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Y por supuesto, con el podcast del programa que puedes escuchar en iVoox.com. Esto es lo nuevo de Elaine, nuevo single que se estrenaba hoy. Dos estrenos para arrancar, lo nuevo de Rhapsody of Fire y lo nuevo de Elaine. Y otro más, la regrabación del Morbid Vision de Cabalera. We'll be right back. Grabación para el Morbid Vision de Cavalera. Ahí está, otro de esos nuevos lanzamientos que ha visto la luz ahora en estos días. Hay evento de los grandes, de los destacados, este próximo día 20, el 20 de mayo en Alcázar de San Juan, en la Plaza de Toros. La Crazy Rock Band se vuelve a unir, 300 músicos en directo. Próximo día 20. Estamos todos absolutamente preparadísimos para el rock and roll. Espero que tú también estés absolutamente preparado, preparada para el rock and roll que vamos a vivir este próximo día 20 en Alcázar de San Juan, en su Plaza de Toros, con ni más ni menos que 300 músicos en directo. Es una experiencia que ya conocemos porque viene de los años anteriores, pero que no deja de sorprendernos y dejarnos todavía un poco boquiabiertos cada vez que se acerca momentos así como este. Bueno, vamos a hablar precisamente de esta edición 2023 y lo vamos a hacer con precisamente la organizadora de este evento, con Valle García, que si no me equivoco debe estar escuchándome. Valle, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Uf. No tengo respuesta para eso. ¿Muy nerviosa o no? Ay, sí. Pero bueno, siempre estoy bien, no se puede estar de otra manera, ¿no? Y más sabiendo que el sábado vamos a poder celebrar ya por fin este super evento y estar con la Crazy Rock Band ahí en Alcázar. Cuando uno empieza a dar los primeros pasos, como que lo ve así, digo, los primeros pasos de esta edición de este año, como que lo ve todavía muy lejos, ¿no? Pero cuando de repente te miras el calendario y dices, joder, que faltan 48 horas. Buah, te da un vértigo que no veas. Le estaba diciendo yo esta mañana a una componente de la Crazy, le digo, María, digo que yo creo que la semana que viene todavía no he terminado de preparar cosas. Y me dice, no te preocupes, que yo el domingo te cuento cómo lo hemos pasado. Al final todo sale, es verdad que esto tiene que llevar muchísimo, muchísimo trabajo, porque organizar un concierto ya de por sí es un trabajo muy importante, pero cuando tienes que reunir a tantísima gente, ojo, esto se multiplica pues casi por 300, ¿no?, el trabajo. Pues sí, porque date cuenta que al final cuando tú, bueno, a ver, esto son 300 músicos, aparte del público y tal. No nos podemos comparar con un Viña Rock, que son vecinos nuestros, ¿no? No es comparable, pero cuando tú organizas un concierto te centras en publicitarlo y que venga público, ¿no? O sea, tú sí, directamente tienes tus artistas y ya está, ahí se ha quedado. Pero aquí no, es lo que tú dices, son los 300 componentes, que es que son componentes de una banda. Por lo tanto, tenemos que estar juntos, tenemos que hablarnos, tenemos que guiarnos, tenemos que orientarnos, solucionar dudas, ayudarnos. Y aparte, los artistas, la parte técnica, la parte de infraestructura, la parte de producción. ¿Ves? Ya me he cansado. Son mil cosas, efectivamente. Para aquellos que todavía tengan dudas, no creo que haya mucha gente que todavía esté con la duda, pero Crazy Rock Band es una banda de rock, pero es la banda de rock más grande de España. Van 300 músicos en esa banda, y seguramente lo primero que se le ocurre a cualquier oyente que desconociera que esto se va a hacer o incluso que ya se ha llegado a hacer en años anteriores es ¿cómo se organiza esto? ¿Cómo plantas a 300 músicos a hacer un concierto? Uf, yo qué sé, no lo sé. Yo es que nosotros lo hacemos por inercia, ¿sabes? No te puedo contestar a esa pregunta. ¿Cómo se hace? Pues nosotros tenemos abiertas las inscripciones, cualquiera, tanto los componentes del año, los años anteriores como los nuevos, y se van inscribiendo, y no siempre participamos los mismos, claro, porque la disponibilidad de la fecha no se tiene. Sí. Pertenecer a la Crazy al final solo es una vez al año y tiene. Casi todos tienen el compromiso con sus propios grupos, orquestas, y esta gente, hay gente nueva este año y otra gente de años anteriores, que ya, bueno, somos como una gran familia, siempre lo digo, ¿sabes? Es como ya nos conocemos y qué ganas, y la gente nueva que se conoce aquí, y se rellena un formulario, forman parte de la Crazy y empezamos a andar todos juntos. ¿Y cómo se os ocurrió empezar esta crazy aventura, esta aventura tan, tan absolutamente loca? Pues mira, empezamos con el récord Guinness, porque Óscar, que es parte del equipo, tiene una escuela de música, la Escuela de Música La Cochera, en Quintanar, sí, de la Orden, que es nuestra población, y dijo, vamos a hacer una junta de baterías. Vaya, ¿qué te parece? Digo, ¿por qué no hacemos un récord Guinness, una de nuestras ideas? Y porque hacer un récord Guinness es difícil, ¿sabes? Organizarlo es muy complicado. Y hicimos el récord Guinness y a través de ahí ya conocimos a Carlos y dijimos, ostras, nos quedamos con tan buen sabor de boca que dijimos, ¿por qué no juntamos a todos los instrumentistas? Y no, que no, lo mismo, nos pareció fácil. Y dijimos, pues ¿por dónde empezamos? Ostras, ¿y por qué no lo tematizamos como la batalla de los 300? ¡Buah! Es verdad, qué guay. Pues ala, la batalla de los 300. Y no es fácil, ¿eh? No. Que vengan 300 personas a un pueblo como Quintanar, que al final es un pueblo pequeño, que la infraestructura no es la suficiente, las plazas hoteleras son limitadas. Oye, pues sí, que la gente confía en ti. Este año viene gente hasta de las islas. A lo mejor es que soy muy friki, ¿sabes? O sea, yo como organizadora a lo mejor soy súper friki, pero es que me encanta, o sea, yo me siento afortunada por tener este trabajo y cuando veo una inscripción y veo un pueblo, ¿no? Yo qué sé, por ahí, y me meto en el Maps. ¡Joder, este! ¡Hala! A ver, mira, dónde está, ¿no? Sí, pero que si viene hasta de León o de Asturias, o que son gallegos, y madre mía, me siento súper orgullosa que confíen en nosotros y en nuestro proyecto y que quieran formar parte y vengan desde tan lejos, con tanta voluntad. Sí. Y sobre todo los padres con los niños, eso es alucinante. Alucinante. Es muy bonito. Es verdad que tú lo has comentado antes, la Crazy al final se ha convertido en una gran familia y quien ha estado quiere repetir y si no repite es porque alguna circunstancia se lo impide, pero yo con la gente que he tenido oportunidad de charlar se lo han pasado tan bien que todo el mundo está deseando de volver, ¿no? y de repetir esta aventura mucho tiempo. Sí, yo, a ver, no los conozco, sobre todo, o sea, no los conozco a todos, pero sí a la gran mayoría. Bueno, físicamente no hablamos, tenemos un chat, yo llevo mi grupo en el WhatsApp, ¿ves cómo soy muy friki? Llevo a los 300 ahí, me preguntan, yo les contesto, les digo, vaya, no encuentro habitación, le busco una habitación o les aconsejo el pueblo que está más cercano porque no conocen la zona, o yo qué sé, y luego mis cosas, que y hablamos y se apuntaron niños que en el 2019 que eran baterías, que ahora son adolescentes, sí. Ya bien, y los ves crecer y todo, y se apunta el niño, luego el padre como guitarrista y luego la madre como cantante, y vienen los tres, ¿sabes? Y vaya que ya nos vemos el lunes y te voy a chuchar. ¡Ay, qué ganas! Y así, o se pone, que estoy enfermo y no puedo, y a ver si el tratamiento, por favor, porque tengo que ir, que vivo todo el año para ir a la Crazy. ¿Y cómo no puedes sentirte orgulloso si la gente te dice eso? Qué bonito, te dice que lo único que quiere hacer es venir y estar con nosotros. Pues imagínate. Es una alegría. Y para los que hemos organizado algún evento, tú antes lo has comentado, no sé si es que los que se meten a organizar un concierto o algo de estas características, ya de por sí hay que ser un poco friki, como tú apuntabas, pero es verdad que hay cosas que te dan una satisfacción muy grande. Repite Carlos Escobedo, pero este año tenéis a M-Clan, tenéis a Uoho de Platero y a Extremoduro, y tenéis a Yossi. Sí, Carlos es componente del equipo, sí. Somos los tres, Óscar, Carlos y yo. Sí, y bueno, claro, Carlos se sube al escenario con sus dos canciones y el cartel de este año es ese, M-Clan, Uoho, y yo sí que también repite igual que el año pasado, que fue el primero que se subió a un escenario desde hacía tanto tiempo. Y de la misma manera que estábamos hablando de antes, ¿sabes? Que yo tengo contacto con ellos y es decir, ¡buah, qué ganas tenemos de ir y veros y compartir con vosotros esto! No sé, también al hacerlo, lo hacemos es una manera pequeña pero muy grande. Uh-huh. ¿Sabes cómo te quiero decir? Es algo, un evento pequeño pero masivo. Tenemos, no sé, esa lo cuidamos a nuestra gente y eso se nota. Cuando te involucras y lo vives con pasión e ilusión, la gente lo nota y al final, después del COVID, en esta era que casi todo se ha despersonalizado tanto, ¿no? Y se intenta deshumanizar y nos han prohibido tanto la música y tanto el arte y tantas cosas, cuando haces cosas así, pues la gente lo agradece, la verdad. Además, no solamente es la actuación en sí, que arrancará a las 10 de la noche, sino que en torno a este evento de la Crazy Rock Band hay más cosas, ¿no? Habéis pensado que sea pues un día completo en el que, incluso en plan familiar, como tú apuntabas antes, también uno pueda disfrutar de todo el día, ¿no? Hay barras, hay una feria de instrumentos, hay muchas cosas. Sí, hacemos una feria de instrumentos, vienen varias marcas para exponer y poder probarlos de todos los instrumentistas, no solo porque la última que hicimos fue de baterías y este año no. Y bueno, luego hay food truck, hay barras para poder irte a tomar algo. En el entorno de la Plaza de Toros de Alcázar hay un parque estupendo, hay columpios para los niños y bueno, que realizamos los ensayos durante el día, que también se puede acceder a verlos. Y bueno, y luego la rock party que tenemos por la noche, ya que no lo hemos merecido, nos vamos por ahí de fiesta, que son los pinchan los DJs de Rock FM. Ahí es cuando uno ya respira, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya veremos a ver cuando terminemos y llegamos y tal, pero sí, bueno, el año pasado también tuvimos la rock party, fue guay, nos lo pasamos estupendamente y es verdad que te relajas y bueno, lo que te digo, están los artistas, vamos todos y ya es en plan así muy, de muy colegueo, está, sí. Está muy bien. Ya, lo decía sobre todo por los de la organización, ¿no? Que es cuando ya ven que todo ha salido bien y ya se pueden permitir decir, uff, ya puedo respirar, que he tenido la respiración ahí aguantándola durante casi un año, esperando a que sí. Se celebrara todo y saliera bien. Y además has comentado, sí, sí. ¿No? Que los ensayos también son con público, también es una posibilidad también, pues por ejemplo, para que los niños también disfruten con la luz del día y para que todo el mundo lo pase muy bien. Sí, sí, son de 10 a 2 para el público. Quien tiene la entrada puede estar durante todo el día entrando y saliendo cuando quiera. Uh-huh. Para solo ver los conciertos, si solo quieren pasar allí por curiosidad y eso, que también es mola un montón ver cómo se monta todo, cómo se vive ahí en el ruedo. También ves cómo están montados los equipos. Este año son teams, luego llevan sus coaches. Y eso, y si tienes suerte, lo verás ensayar con los artistas y todo. Son de 10 a 2 y luego de 5 a 8. Esa es la de los ensayos. Mm. Y luego ya pues a las 10 empieza el espectáculo. Ese espectáculo que ya es la guinda, es el plato fuerte y en el que, seguramente estarán pensando los oyentes cómo se compagina todo esto, o sea, cómo se ha ensayado, uno tiene que venir ya enseñado de casa, ¿no? Para ponerse a tocar luego las canciones, no hay, aparte de esos ensayos con público que sí que son a lo largo del día, pero no es como cuando una banda está preparando una serie de conciertos, ¿no? Que ensayan una semana y otra, aquí es todo muy de que te lo tienes que traer todo currado de casa. Sí, sí, te tienes que venir aprendido, como diría mi hijo. Nosotros tenemos una página privada de músico que ponemos todo, colgamos los tutoriales, colgamos los vídeos, colgamos las partituras, los clics, está todo ahí, el timing, el rider y todo. Las vamos actualizando durante todo el tiempo y ellos van estudiando con eso. ¿El repertorio es público o el repertorio es sorpresa? No, está en la página web. No está en el orden, el setlist no está en el orden, pero está. Esas son las canciones, son las 10 canciones. 10 canciones para un concierto, insisto, con 300 músicos, pero es que además está Yossi, está Carlos Escobedo, están los M-Clan, está Uojo, en fin. Que va a ser un espectáculo, que es un evento muy grande para disfrutarlo, ya sabéis, día 20, o sea, pasado mañana, en Alcázar de San Juan, además una ciudad que tiene muy buena comunicación a nivel de trenes, de autovías, en fin, que se puede llegar también de manera muy, muy sencilla. Y bueno, pues ahora a que todo salga bien y yo sé que bueno, que ese día seguramente los organizadores sufriréis un poquito con el deseo de que todo salga bien, pero que lo podáis disfrutar también, que es importante. Pues es lo que tenemos planeado, pero luego no te creas, ¿eh? Tú sabes, tú vas apuntando 3 y cuando has terminado de detachar esas 3 ya tienes 20. Pues eso es lo que nos pasa por mucha organización. Porque Óscar y yo lo hablamos y decimos, bueno, venga, tal, porque de prensa, road manager, el backliner, no sé qué, cada uno, el merchant. Venga, a ver si este año nos dedicamos a tal. Pues el año pasado fue, vamos, también fue, era la segunda vez, era diferente, fue la primera vez que nos juntábamos instrumentistas, la segunda que era Crazy, y entonces Óscar y yo llevábamos una presión muy fuerte, pero este año a ver si lo que dices tú, lo que te he dicho antes, como las bodas. Sí, exacto, efectivamente. Como las bodas. Imagino que sirve también un poco, ¿no? La experiencia previa, por lo menos uno ya sabe hacia dónde se encamina, ¿no? Sabe claro. Aproximadamente lo que le espera, ¿no? Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, luego lo que te digo, que como lo vivimos tan de cerca, pues nosotros estamos ahí todo el rato. Sí. Y a ver si esperamos. Yo creo que sí. Yo creo que. Y luego que lleva 2 semanas dando lluvias, y es que no puede ser. Es verdad. Entonces, esto es una presión por todos lados. Bueno, ya no, ya se ha ido la nube, ¿eh? Digo, vamos a ver, llevas meses sin llover aquí, meses. Digo, tiene que ser el 20. Pero no, no, al final se ha ido la nube. Es verdad que hay una sequía tremenda y efectivamente venía a llover justo en los días claro. previos a la celebración, pero para ese día todo. Se agradece, que llueva, se agradece, sí, sí. pero el 20 no. Pero ese día no, efectivamente. Pues Valle, muchísimas gracias. Os deseo que todo salga genial, que lo habéis organizado con muchísimo cariño y cuando se le ponen cariño e ilusión a las cosas, al final salen bien. Pues sí, yo creo que sí. Sí, sí, seguro. Muchas gracias. No puede ser de otra manera. Una cosa que se me olvida, que es súper importante. Este año la Crisis está colaborando con una asociación contra el cáncer que se llama Lanzasueños. Es la primera vez que, bueno, en las entrevistas me preguntan si el rock y una asociación de estas características, que no sé qué tiene que ver, la verdad, pero no es lo habitual. A ver si nos dejamos de etiquetar y dejamos a un lado los clichés, ¿verdad? Eso. Sí, Lanzasueños da asistencia integral y apuesta por la reinserción laboral de los pacientes de cáncer. Y este año nos hemos unido y se va a sortear una guitarra cedida por Musicópolis, firmada por todos los artistas el día 20. Van a estar ellos, va a estar la asociación vendiendo las papeletas allí en el Crazy y bueno, que se anime la gente, que se pase por allí, aunque sea solo por esa labor, que ya ver si no quieres ir al espectáculo, que tienes que ir, pero bueno, si no, pasarse por allí, ver los ensayos y también participar con esta asociación, que vale la pena y apostar un poquito y poner nuestro granito de arena. Si es que había necesidad de algún aliciente más, pues yo creo que ya están todos con esa colaboración que encima el festival, encima de que es para pasarlo bien y disfrutar de la música, si encima tiene ese carácter solidario, esa idea de ayudar a los demás, joder, pues encima ya esto es para no perdérselo a nadie. Valle, un beso, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y mucha suerte. A vosotros por permitirme estar con vosotros y un abrazo muy crazy. Un abrazo, gracias. Bueno, adiós, pues hasta luego. No os lo perdáis, Alcázar de San Juan, este próximo día 20 es la fecha en la que 300 músicos se suben al escenario para hacernos disfrutar a lo grande. La banda de rock más grande de España, la Crazy Rock Band. Plaza de Toros, Alcázar de San Juan. La realidad. Carlos Escobedo, de Sober, que estará también ahí como parte de que es de la organización y también ahí sobre el escenario. Bueno, pues ya lo sabes, no te lo pierdas. Este sábado 20 de mayo en Alcázar de San Juan. Más cositas, se llaman Polo Estrellas, Stardust. Lost in Me es el nuevo tema que acaban de lanzar al mercado. Polo de estrellas, Stardust, con Lost in Me, uno de los temitas que han incluido en este nuevo trabajo que publican ahora y que nosotros estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Hasta Brasil nos vamos. Aportación semanal para ese sello brasileiro llamado Hell Yeah Music, que hoy nos hacen llegar a una banda llamada Kill for Nothing, una banda brasileña de new metal, que están destacándose por grandes producciones en sus vídeos musicales, también en sus conciertos, con canciones como Fight for Myself. I knew Pues ahí estaban, desde Brasil, Kill for Nothing, y sonaban, como has podido comprobar, absolutamente de maravilla. Más Art Nation. Here I'm standing. Tienen también nuevo temita. Hoy lo estrenamos en el Con Fuerza Heavy, edición de Art Nation a Robledo, que por cierto comparten sello discográfico Frontier Music. Esto es Broken Soul, Robledo en el Con Fuerza Heavy. Oh, qué buenos temas está sacando Frontier Music. Está sacando unos lanzamientos tremendos, ¿eh? Como esto, lo nuevo de Robledo que se llama Broken Soul. Bueno, más. Hablando de futuros nuevos lanzamientos, hoy estrenamos en el Confuerza Heavy el primer adelanto de lo que será el próximo EP, que se llamará De aquí a la eternidad, de Ankara. Apúntate la fecha, 20 de octubre de 2023. Con el sello Argaze Record se publicará ese nuevo EP de Ankara. Falta mucho, ¿verdad que sí? Pues esto nos va a hacer la espera un poquito más corta. Es el anticipo que se llama Tu Verdad, con la colaboración de lujo de Ralph Zipper, de los Primal Fear, Avantasia, bueno, ya sabes tú, ¿no? Esto es un himno, Tu Verdad, lo nuevo de Ankara. Disfrutar, ¿eh? Tu Verdad, lo nuevo de Ankara. De aquí a la eternidad, el 20 de octubre, con Argaze se publicará. Falta mucho todavía. Pero bueno, de momento el tiempo se va a hacer. El espacio de tiempo se va a hacer un poquito más llevadero. Con este primer single. Ten cuidadito por si estás en la lista negra. Son Black Bomber. Black Bomber, sí señor. Pues ahí estábamos todos en la lista negra. Seguimos. Lo que nos ha gustado, el disco de Periferia, se llama Fortuna o Discordia. Se sienta a ver como un cigarro le agrieta los labios cuando deja pasar sus horas, como por él pasaron los gramos y echa patada a su sombra. Para poder echarse a perder, para poder dejar lo que entiende y lo que se supone que debe entender. Cogió a la luna de rehén para poder alumbrar manicomios que dieron cobijo a sus ansias de amar. Pierde su vida entre espejos volcados y en cada esquina un trocito de suerte que no le han contado lo que esconde el mes de septiembre. Solo sabe huir como hicieron con él. Le sienta también pender de un hilo y dejar que el tiempo sea quien le enseña a quererse más. Lo que me está gustando, este disco Fortuno Discordia de Periferia. Te lo estamos presentando en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Desde el día en que les conocimos, yo antes todavía no había tenido oportunidad de escuchar nada de ellos, aunque me consta que había algunos temitas antes, pero desde aquel primer momento en que escuché el disco me quedé absolutamente enganchadísimo a este trabajo. Y bueno, testigos sois todos los que escucháis de forma habitual el programa, que suenan pues muy a menudo. Por eso yo quería conocerles todavía un poquito más y nos hemos puesto en contacto con Pep Miralles, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea y con el que vamos a compartir un ratito. Pep, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Imagino que muy contentos, ¿no? Con sí, la recepción que está teniendo el disco, con el feedback así un poco que estáis recibiendo de público y de prensa, ¿no? Sí, sí, completamente. Estamos súper contentos. Las presentaciones en Barna y en Madrid fueron brutales. Los dos sold outs, nada más salir el álbum. Fue de verdad increíble. Es un subidón esto, ¿no? O sea, así de arrancada, sí, sí, ya directamente. Cuando uno está empezando, lógicamente tiene ganas de comerse el mundo, pero ya arrancar así de esa manera, con esos buenos principios, yo creo que eso te carga las pilas para mucho tiempo. Sí, sí, sí. Fue increíble, de verdad. En plan, habíamos hecho cosas, llevamos ya 3 años como grupo y tal, pero fue un antes y un después, en plan, heavy. Y sí, sí, este disco lo consideramos un inicio de cosas grandes. Sí, yo estoy absolutamente seguro de que os va a traer muchas alegrías y que va a ser el principio de un camino que vendrá plagado de buenas cositas para vosotros, para la banda. Ojalá. Es el tercer disco, me parece, o por lo menos vuestra tercera grabación, aunque yo decía antes que yo era lo primero que conocía vuestro, pero cuéntanos, ¿cómo fue o cómo han sido estos años previos hasta llegar hasta Fortuna o Discordia? ¿Qué es lo que ha ocurrido dentro de Periferia? Sí, a ver, técnicamente es el primer disco, es el primer LP, sí que antes teníamos un EP y un par de singles que sacamos antes, pero es el primer disco largo como tal. Y nada, pues nosotros nos formamos en verano de 2019 con nada, simplemente con la intención de tocar, de juntarnos viejos amigos. Nos conocíamos de hacía años, pero hacía tiempo que no hablábamos ni nada. Y nada, sobre todo Berta tenía sus canciones en acústico y tal, las subía a Instagram, ya tenía una base de seguidores bastante guay. Y quería pasar sus temas a banda. Y nos lo propuso y nos pareció de puta madre. Y nada, empezamos así. Luego, justo después del confinamiento, yo me empecé a interesar por grabar y tal. Y así en casa, con más como maquetas, hicimos De Alas Rotas, sin ninguna ambición. Y la sacamos en verano de 2020 y tuvo un recibimiento de la hostia. Y a partir de ahí, pues, hemos seguido haciendo nuestras cosas, sacamos un par de singles más, luego grabamos ya en estudio Ruta al Desvelo, que fue nuestro primer EP, y nada, ahora, pues, más de 3 años después, Fortuna Discordia. Es que es un camino que efectivamente ha sido dando pasitos, pero cada vez dejando mejores noticias y cada vez dejando mejores sensaciones y sobre todo, que es lo mejor, cada vez uniendo a más gente, gente que va conociendo al grupo y que se va incorporando ahí a la base de seguidores de la banda. Es verdad que este ya sí que es el primer trabajo... Iba a decir serio, en fin, todo se hace lo más serio posible, pero ya sí que es el primer LP con todas las intenciones. ¿De qué manera os afectó todo ese periodo de pandemia? Porque es verdad que vosotros habéis crecido justo en un momento como banda, nacido en un momento prácticamente en el que todo se puso patas arriba, en el que la pandemia nos cambió la forma de vivir y nos lo cambió todo. ¿En qué sentido afectó a Periferia? Yo creo que sobre todo nos afectó a nivel de tocar en directo, porque a nivel de composición y grabación y tal, incluso a mí personalmente me ayudó. En plan, yo me empecé a interesar por el tema porque estaba cerrado en casa. Pero sí que es verdad que, claro, nada más empezar el grupo, 6 meses después ya cerrados en casa. Y luego, claro, en 2021 sí que hicimos algún bolo y tal, pero eran incluso con sillas y tal, sí, que con la música que hacemos no encajaba para nada. Y claro, ahora estamos empezando a ver los frutos del trabajo mucho tiempo después, ¿sabes? Sí. No habíamos podido escuchar gente cantando nuestros temas hasta ahora. Efectivamente, y ya sin mascarillas y estas cosas que y con la gente saltando, que es como tiene que ser un concierto de Periferia. Te has encargado de la producción del disco. Dices que además ese periodo de pandemia te hizo interesarte más, ¿no?, por todas esas cuestiones de técnicas y demás. El trabajar las canciones de esa manera también, imagino que te habrá hecho darles miles de vueltas y descubrir matices y cositas que también habrán ayudado mucho seguramente para el futuro de la banda, ¿no?, y para que estas mismas canciones pues incluso hayan subido un peldaño más, ¿no? Sí, sí, es un poco obsesivo incluso a veces, porque sí, nosotros componemos mucho. Bueno, igual hay una canción, sobre todo las ideas empiezan con una guitarra acústica y tal, unos acordes y una letra, pero muy rápidamente cogen forma grabándolas así en casa, rollo, grabando unas guitarras, programando unas baterías, y muy deprisa ya tenemos una canción semiacabada, ya con muchos arreglos, muy trabajada. Y claro, eso hace que les demos muchas, muchas vueltas y que, bueno, las cuidemos mucho. Y sobre todo a nivel personal me gusta mucho pues probar muchas cosas, darle muchas vueltas y eso, que ya muy rápidamente podamos entender un poco qué es la canción de verdad. Es verdad que eso nos da, no sé, una ventaja muy, muy guay. En plan, no tener que esperar hasta ir a un estudio para ver cómo va a sonar. Es verdad que eso es es cierto, eso que es un avance importantísimo que hace pues no tantos años era absolutamente impensable. O sea, para grabar uno en casa tenía que ponerse un radiocassette de aquellos de cintas y darle al play al rec para grabar y que se escuchara. Si pasaba un perro ladrando por la calle, se escuchaba todo ahí, ¿no? Y es verdad que en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Adquiere una importancia también muy grande a nivel de letras, ¿no? Todo lo que se puede transmitir, ¿no? Esa poesía que tiene también vuestra música es muy importante, ¿no? Le dais, como digo, esa importancia destacada también a esa faceta de vuestras canciones, a esa faceta pues que transmite sentimientos. Sí, sí, sí. Yo diría que es el corazón del grupo, al final, las letras. Yo soy quizás el menos adecuado para hablar del tema porque se me da fatal escribir y no escribo yo nunca letras. Son sobre todo Berta y Kel, también el batería, quien escriben las letras. Y sí, sí. Tenemos mucho, mucho orgullo en eso, en que las canciones son muy sentidas desde un principio, son siempre letras de verdad, nunca hay nada fingido ni no sé, ni literario, bueno, en plan que no es ficticio nunca, sí, rollo, siempre es de la vida de uno mismo, de su alrededor, de las personas que quiere y tal, y sí, sí, yo creo que es el centro de nuestra música, es por lo que a la gente también le transmitimos y es lo que más nos de lo que más orgullo sentimos, sí. Vaya. Y luego, aparte, que efectivamente, como son como tú has apuntado, cada uno las puede hacer muy, muy propias, muy, muy suyas, muy personales, ¿no? Cuando las está escuchando en casa y eso también es importante, ¿no? Porque uno hace suyas vuestras canciones y que en definitiva al final es de lo que trata la música y eso también hace, bueno, pues que nos fijemos mucho en las letras y todo eso. Antes decías que buena parte de las canciones habían nacido de una forma acústica, ¿no? También con Berta. Por ejemplo, hay un final que es Cada peca de la luna que tiene un poco de eso, ¿no? De sí. Esa otra primera faceta que tuvieron las canciones con Berta. Sí, sí, casi todas empiezan en una forma similar a esa, pero normalmente las intentamos transformar. Pero esa la escribió que él, de hecho, hace ya unos años, hace igual 4 años o así. Uh-huh. Y debatimos mucho si meterla en el disco o no, ¿eh? Tan, sobre todo que él... No quería en un principio, luego sí, luego no, y es muy gracioso que al final la acabamos grabando porque nos sobraban igual 3 horas de estudio o así el último día, que estábamos acabando de grabar unas voces del resto de temas y tal, y dijimos, va, hay que hacerla, en plan es un temazo, vale, que igual a nivel personal pues le cueste aquel, no sé qué, pero dijimos, va, para adelante. Y joder, está teniendo un recibimiento de la hostia, le ha gustado mucho a la gente. Es fantástica, además yo aquí la radio ya la he puesto varias veces, me consta que hay muchos amigos y amigas que les ha gustado mucho esa canción, sí, o sea, yo creo que ha sido un acierto efectivamente meterla ahí. Antes lo decíamos, también habéis estado en Barcelona, en Madrid, en el mes de marzo, son dos plazas fuertes, son dos momentos para probarse en directo, creo que fenomenales y la respuesta no ha podido ser mejor, entradas agotadas, es toda la energía suficiente, imagino, para que, no sé si este verano, quizá a lo mejor más de cara al otoño, haya gira de presentación y supongo que la intención de llegar al mayor número de ciudades posible, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, en verano no va a haber muchas fechas, pero sí que va a haber algunas por Cataluña, sobre todo. Y bueno, tenemos confirmado también un festival cerca de Madrid, El Último Bus, en el Molar. Y vamos a estar también en Almazán con Brutus Daughters. Pero sí, luego después de verano sí que va a haber más ciudades, más salas y tal presentando disco. Y ojalá poder ver todas las ciudades que podamos. Cuantas más mejor, que además estoy seguro de que llegarán muchas en el futuro, no muy lejano. Y ya por último, Pep, como estas canciones, Fortuna o Discordia, ya tienen algunas un tiempo, ¿han empezado a nacer ideas nuevas de su sucesor? Sí, sí, sí, por supuesto. Ya, bueno, cuando sacamos un álbum ya más o menos llevamos unos cuantos meses ya trabajando en el siguiente. Muchas veces. Sí, sí. Y ahora estamos apretando un poco, sí, sí, para empezar a maquetar ya cosas y tal. Y sí, o sea, hay muchas canciones en la versión desnuda, en acústico, que ahora el trabajo está en pasarlas a banda, instrumentarlas, hacerlas más periferia. Claro que sí. Bueno, y también un agradecimiento a la gente de Metiendo Tralla, de Lengua Armada, Nano, que también están haciendo ahí una labor sensacional, ¿no? De apoyo al grupo. Sí, sí, sí. Estamos súper agradecidos, de verdad. En plan, Elías fue como un dios caído del cielo. Rollo... Sí, sí. Hacía tiempo que pensábamos que necesitábamos también ayuda para gestionar el grupo y tal, y nos ayuda un montonazo, y también Nano con la promoción y tal. Súper bien, súper bien. Y cuando fuimos a Madrid conocimos a ambos, y porque claro, nosotros somos de Barna y ellos de Madrid. Y fue súper guay, súper guay. Estuvimos súper a gusto en casa de Elías, nos llevó Nano por garitos de Madrid, nos lo pasamos súper bien. Pues hay que disfrutarlo, claro que sí. Te voy a poner en el último compromiso... Como yo he elegido Opúsculo para Cobardes, para arrancar la entrevista, te voy a pedir a ti que elijas tú la canción con la que vamos a terminar. Que para ti, pues no sé, sea la más especial por alguna circunstancia, porque a lo mejor fue la que más te costó ahí, la que más horas de sueño te quitó cuando estabas dándole a la producción. No sé, la que para ti te diga algo más que sea especial o que te apetezca que escuchen ahora nuestros oyentes. Sí, la... Pon Sálvame. Sálvame es una canción muy especial para mí, además. Y, Y sí que la luché bastante, sobre todo a nivel de mezcla. Me costó sacarle el sonido que quería, pero quedó muy guay. Además, ahí es la única colabo del disco, sí, con Tote Ruiz. Con Tote, sí. Mete ahí unos gritos guays y le dan ahí más rollito heavy. Pues a mí es también una de las canciones que más me gusta del disco, ya te lo digo. O sea, Sálvame es la que vamos a escuchar. Pep, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y qué fortuna o discordia os traiga muchas, muchas alegrías. A ti, muchísimas gracias, un placer. Un fuerte abrazo, gracias, buena nit. Escuchamos Sálvame y escuchamos a Periferia, que están presentando este nuevo trabajo discográfico que ya puedes escuchar en todas las plataformas, en todas partes. Comprarlo, llevártelo a casa, disfrútalo, son Periferia. Sálvame, con Tote Ruiz, una de las canciones de Fortuna o Discordia, ese nuevo trabajo que han publicado Periferia. Es su tercera grabación ya, el primer larga duración y ojalá que sea el primero de muchos y que les traiga pues, todas las alegrías que merece la banda, que son muchas, muchas, muchísimas. Bueno, más cositas que vamos a compartir hoy también aquí. Se llama Incierta Realidad y es uno de los temas que recoge el disco de Estrella Sin Luz, que arranca así de esta manera. en la guerra, en la vida me situé bien para luchar. Dejé a un lado la velocidad y sin darme cuenta empecé a vivir. Comencé a sentir, sonreí a la muerte, hablé con Dios en FIFA. Estrella sin luz han lanzado ese nuevo disco y aquí sonaba en el Con Fuerza Heavy. Turno para escuchar a Arendel en Libertad, es el nuevo tema que publican y suena así, de esta manera. Este es el primer adelanto de lo que va a ser el próximo disco de Arendel. Una canción que habla de la ansiedad y de cómo nos transforma, llegando a perder nuestra propia identidad. Arendel. Siempre estaba en mí. Me he cansado de esta muerte. prometido ser feliz y volver a abrir las alas. Mi alma tiene ganas de saltar y saber que siente un halcón al volar. Hoy mis sueños se van a cumplir. He decidido ser feliz y volver a abrir las alas. Mi alma tiene ganas de saltar y saber que siente un halcón al volar. ¡En libertad! Se ha estrenado el video líric del nuevo tema de Leo Jiménez, Ficción o Realidad. Segundo adelanto. Un temazo de corte clásico. Dicen que en él, en esta canción, Leo nos previene contra charlatanes y falsos gurús. Simples timadores al final. Ahí está el nuevo tema, segundo anticipo de lo que va a ser lo nuevo de Leo Jiménez. Bueno, hay una fantástica noticia. Hay una banda a la que le coge un cariño yo. Con cada una de las grabaciones que van publicando, cada vez me gustan más. Se llaman Green Goat y están presentando su nuevo single, This Seed, que ha sido grabado y masterizado en los California Studios. Es el segundo adelanto de su próximo disco, que está previsto que se publique a finales de este 2023. Y así, poco a poco, desgranando temitas, bueno, pues iremos acercándonos a ese momento de escuchar ya el disco completo. Este nuevo trabajo trata sobre el intento por parte del hombre de controlar la inteligencia artificial, AI. Es como se llamará el disco, precisamente, inteligencia artificial. También habla de la ética tras su creación y se cuestiona sobre el respeto que debería merecer este nuevo ser como forma de vida. Siguiendo su estilo de dar protagonismo a la música, dejando a la banda en segundo plano, el vídeo también, que lo podéis ver ya en las plataformas digitales de videoclips, ha sido creado íntegramente en animación 3D y acompaña la canción con una intensa experiencia visual. The Seed es la segunda historia, parte de este disco temático, en el que se aborda la relación del ser humano con la inteligencia cibernética, donde Gringot interpreta esta relación y sus posibles consecuencias. Gringot, The Seed. We'll be right back. es tremenda, ¿eh? Son 7 minutos en larguita para la FM. Pero es tremenda, sí señor. Green Goat. Ahí están los de la cabra verde. Con el segundo anticipo de lo que será a finales de este año su nuevo disco. Grandes, muy grandes. Venga, más cositas. Esta semana nos ha llegado la nueva canción de Cebo, una banda que ha sonado muchas veces aquí en el Con Fuerza Heavy. Se trata de la regrabación del clásico de la banda, una canción que se llama Déjalo y que han regrabado con la nueva formación. Así es como suenan Cebo ahora, en 2023, haciendo Déjalo. Déjalo, Cebo 2023, pues están en plena forma, claro que sí. Bueno, nos vamos a acercar hasta el último trabajo discográfico por el momento de Avalanche. Su último lanzamiento se llama El Dilema de los Dioses. Horizonte Eterno fue el tema que se elegía como sencillo, como anticipo del álbum, para presentarnos muchas cosas. Por ejemplo, nuevo vocalista, José Pardial. Gira, que ya están haciendo. Y nuevo disco, claro. Una estrella en este oscuro cielo. Quisiste calmar tu alma sin escuchar al viento. ¿Dónde crees que Pues ahí estaba uno de los temas de ese nuevo trabajo, El Dilema de los Dioses, de los Avalanche, precisamente la canción que se elegía como primer sencillo, como primer single, Horizonte Eterno, que nos daba a conocer pues muchas cosas, un proyecto que cambiaba ni más ni menos que una parte tan importante como la voz y que además servía para arrancar nueva gira y para publicar un nuevo disco, un nuevo larga duración. Pues de ese álbum y del futuro más inmediato para Avalanche vamos a hablar en estos próximos minutos, y lo vamos a hacer aquí en el Conforza Heavy, precisamente con pues la persona que hay detrás de Avalanche moviendo todo, y que es Alberto Rionda. Alberto, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Encantados de volver a charlar contigo, que ya hacía bastante tiempo, y es que fíjate, por ejemplo, desde el anterior disco de Avalanche hasta ahora, me refiero anterior con temas de estrena, han pasado 4 años, pero es que entre medias ha habido una pandemia. Sí, sí, que no diría, ¿no? Ha pasado toda una vida, parece, han pasado muchas cosas, pero bueno, aquí estamos de vuelta, ¿no? Efectivamente, con muchas ganas y con caras nuevas. Cuéntanos cómo llega José Pardía a Avalanche, y cómo de repente, él quiere ser cantante de Avalanche y a ti te apetece que lo sea. Bueno, después de mucha pelea para intentar forjar un nuevo proyecto en Avalanche con Alirio al frente, Alirio Neto, llegó un momento donde vimos que no iba a ser posible por problemas de agenda, por problemas contractuales. Se estaba demorando demasiado el poder ponernos a trabajar o a lanzar un disco que llegamos incluso a grabar con canciones nuevas, inéditas. Y bueno, llegó un momento donde vimos que no podíamos continuar, no era mejor separarnos. Y ese disco seguramente lo lancemos bajo otro epígrafe que no sea Avalanche. Pero nos gusta mucho el resultado y seguramente lo lancemos. Uh-huh. Bueno, y pues llegado el momento decidimos que o bien, había que volver a forjar algo y hacerlo bien y, bueno, pues con todas las garantías para poder consolidar algo que nos lleve, pues eso, a grabar disco, a hacer gira y a poder trabajar, ¿no? Ahí fue cuando apareció la figura de José Pardial como vocalista. Lo conocí a través de YouTube, en una interpretación que tiene muy, muy buena, una cover con Isra Ramos de un tema de Camelot. Me encantó su voz, luego lo conocí en persona, hablamos mucho y bueno, vi que también le hacía mucha ilusión el trabajar con Avalanche. Y bueno, fue ponernos manos a la obra y también tener un canciones y un disco que plantear para grabar, ¿no? Tuvimos que hacerlo en un tiempo récord, en 3-4 meses, y básicamente te he resumido un poco todo como ha ocurrido, ¿no? ¿Y no hubo en ningún momento la posibilidad de que ese disco grabado con Alirio, las canciones fuesen el nuevo disco de Avalanche, pero con la voz de Pardial? No, porque bueno, las canciones de ese disco con Alirio las compusimos un poco, él se vino aquí a mi estudio, a mi casa. Estuvimos 15 días aquí juntos y ese disco se forjó. Tuvimos un acuerdo de caballeros de firmar esas canciones a medias. Entonces, una vez que pasó todo, que nos dimos cuenta de que no podíamos continuar, pues decidimos de mutuo acuerdo utilizar esas canciones juntos en algún otro proyecto que seguramente anunciaremos cuando llegue el momento. Pero no me parecía correcto usarlas para el nuevo disco de Avalanche, por lo que te comento, ¿no? Si tuviésemos que rebuscar en la amplia discografía de Avalanche y en toda esta historia, ¿el Dilema de los Dioses a qué crees que se acerca más musicalmente? ¿A qué faceta de Avalanche o a qué momento de la historia de Avalanche se acerca más? No sabría decirte, conceptualmente es una historia paralela a la del Secreto, el disco anterior. Sí. Uh-huh. Musicalmente, quizá porque es más cercano, pues igual el Secreto también tiene mucha influencia. También creo, bueno, es un disco muy melódico, eso lo han dicho todos los fans prácticamente de la banda. y cualquier faceta melódica de Avalanche en el pasado, desde Los Poetas Han Muerto hasta, yo qué sé, Muerte y Vida, o no sabría decirte, pero creo que hay un poquito de cada etapa, pero quizá las etapas más melódicas son las que más han influenciado este álbum, ¿no? Es verdad que decíamos antes al principio que son 4 años, ¿no?, los que separan El secreto del dilema de los dioses con pandemia entre medias. El dilema de los dioses es un poco hijo también de ese periodo de pandemia. Me refiero, las canciones se han creado en ese periodo en el que hasta incluso hubo momentos en los que ni tan siquiera podíamos salir de casa. La verdad es que no, porque este disco fue compuesto y grabado en prácticamente 4 meses, desde noviembre hasta febrero, a finales de febrero, que fue el momento en el que nos dimos cuenta de que o grabábamos el disco en ese tiempo o teníamos que esperar a Navidades y tal, y pasaríamos otro año y pico en blanco, ¿no? Entonces lo hablamos muy bien, vimos que nos arriesgamos a hacerlo y fue creado, compuesto y grabado en esos 4 meses. La verdad que fue toda una proeza, pero era la manera de que cobrara sentido darle esa continuidad a la banda y no esperar tanto tiempo, ¿no? Esto, siempre el publicar un disco es, entre comillas, un poco la excusa para presentarlo en directo. Imagino que de eso sí que había muchísimas ganas, ¿no? Por lo que estábamos hablando también, ¿no? Pues ese periodo de pandemia, por ejemplo, eliminó los conciertos, no se podían hacer actos públicos con público directamente asistiendo, en fin, que nos cortó un poco la forma que entendíamos de vivir la música, ¿no?, en directo, y supongo que eso también, pues cuando uno arranca de nuevo, lo hace con una ilusión probablemente renovada y con muchas más ganas. Sí, bueno, a ver, un factor clave era tocar en directo, ¿no? Teníamos muchísimas ganas también de dar a conocer la nueva formación, también de dar a conocer el nuevo trabajo, el nuevo disco, el dilema de los dioses, y bueno, como ya sabréis, hicimos 4 shows, para calentar motores, sí. Una primera etapa, una primera hondonada. Madrid, Barcelona, Bilbao y Las Pedrosas en Zaragoza. La verdad que fueron increíblemente bien, satisfactorios, porque, bueno, por un lado comprobamos que la formación que presentamos ahora mismo en formato de 5 músicos suena muy bien en directo, nos ha gustado mucho el aire que le da a la música. La nueva dimensión que cobran los teclados, los arreglos de Manuel Ramil, tratamiento que yo le doy a las guitarras, y bueno, tiene digamos una dimensión nueva, muy, bueno, pues ilusionante para los propios músicos, y también comprobamos que para los fans también, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues lo que tú decías, después de tanto tiempo parados, pues bueno, muchísimas ganas de tocar en directo y bueno, pues con ganas de continuar. Todavía no hace un mes, pero casi ya va haciendo un mes que se publicaba. ¿Qué os cuentan los fans, que son muchísimos los seguidores de Avalanche? El disco, me da la sensación, está gustando mucho, ¿no? Sí, bueno, lógicamente, además con vocalista nuevo siempre hay de todo, ¿no? Opiniones para todos los gustos, pero sí hemos visto que han acogido a José Pardial con muy buenas vibras, ¿no? Ha gustado mucho, lógicamente, como te digo, siempre hay fans que prefieren otro tipo de timbres o a lo mejor otro tipo de sonoridad para las canciones, no tan melódicas, más cañeras, tenemos una discografía muy heterogénea, entiendo yo, podemos sacar un disco más cañero, más melódico, más progresivo, más power metalero, más hard rockero. Tenemos una paleta de sonidos, ¿no? Creo, bastante amplia. Y bueno, yo creo que los fans de Avalanche que nos siguen desde hace años ya están, bueno, acostumbrados, ¿no?, a que pueden esperarse cualquiera de estos palos en los discos. Pero yo sí que creo que, como dices, ha sido muy bien recibido por la gran mayoría de los fans, ¿no? Bueno, Avalanche tiene muchísimos fans. Es imposible poner a todos de acuerdo. Es absolutamente imposible que a todo el mundo le guste. Eso obviamente es imposible, sí. Pero bueno, esa también es la grandeza, ¿no?, de la música, de que a cada uno le gusta una cosa. El disco, es verdad que tú lo has apuntado, es muy melódico. Hay además un par de momentos más íntimos, ¿no?, canciones más más cercanas a la balada, más relajaditas. Y creo que hay canciones que pueden funcionar muy bien en el directo, ¿no? Como el propio single, por ejemplo, Horizonte Eterno. Las habéis estado probando ya, claro. Claro. Sí, tiene dos baladitas, una la típica balada de hard rock o de, bueno, estilo Avalanche, que como dicen los fans, es una balada muy Avalanche, sí. Sentido. Y luego hay una balada más tipo guitarra acústica y voz, que también es algo que me apetecía mucho hacer en este formato, que es Más allá de las tinieblas, la última canción del álbum. Y luego, pues como dices, en directo sí hay canciones, por ejemplo, Horizonte Eterno, que es el single, en directo, pues claro, suena, bueno, nos encanta como suena, con la energía que suena. Y hay unas cuantas canciones más, ¿no? Ahora, de momento hemos estrenado 4 temas en directo del nuevo disco, pero seguramente en futuras ocasiones iremos incluyendo algún tema más, ¿no? Probablemente en un futuro haya alguna de las canciones del Dilema de los Dioses que cueste trabajo quitarla del setlist y que cuando la quites del setlist haya fan que te dirá, no, esta no la quites, seguro. Sí, bueno, esto por suerte nos va ocurriendo porque tenemos un repertorio muy amplio con muchísimas canciones a elegir y estamos teniendo problemas para quitar canciones, claro. Porque bueno, son clásicos y cómo vamos a quitar esta o la otra, ¿no? Pero bueno, eso siempre es buena señal, ¿no? Tener un buen repertorio de temas para elegir y poder ofrecer cada noche, pues quizá temas renovados, tener siempre en la manga algún single, alguna canción que sea clásica en nuestra trayectoria y poder incluirla y tener que sacar otra, pero bueno, yo creo que eso está bien, ¿no? Sí. Y además hemos dicho que el último disco de Avalanche con temas nuevos se publicó hace 4 años, pero es verdad que entre medias, por ejemplo, se ha celebrado el 15 aniversario del Ángel Caído con la regrabación. O sea, que Avalanche en ese sentido ha estado muy, muy, muy activo. Sí, bueno, si no recuerdo mal, esa grabación que dices fue anterior al Secreto. Ah, ¿fue antes? Creo que fue antes, sí, fue antes. Fue el inicio de la All Star Band, que se llamó la formación con Terrana, con Magnus Rosen, etcétera, Manu Ramil. Entonces, sí fue antes, pero bueno, hemos hecho alguna gira en acústico en plena pandemia también, que en cuanto tenemos que estar sentados con distancia de seguridad y todo esto, pero hicimos una gira en acústico Alirio y yo. Bueno, siempre hemos intentado estar en activo. De hecho, nunca en estos años nunca hemos dejado de estarlo, siempre que nos lo han permitido las condiciones sanitarias, pero realmente ahora es el momento de volver a apretar el acelerador, ¿no? Ahora mismo, después de estas primeras fechas, pues imagino que la intención es seguir presentando el Dilema de los Dioses en un montón de ciudades. ¿Qué proyectos tenéis así más inmediatos? Bueno, ahora en verano hemos apostado por ir a Leyendas, que es en agosto, aquí que todo el mundo conocerá este festival, sí. Uno de los más importantes de España. Luego haremos una gira por Latinoamérica después de verano y luego seguidamente seguramente haremos otra tanda de shows por salas en diferentes ciudades españolas, ¿no? Que es también, pues eso, ya más de cara al otoño, una vez que finalizan los... Sí. Porque el verano es más para festivales y así, y luego ya, sí. Pues eso, esa gira presentando en salas. Pues Alberto, muchísimas gracias. Enhorabuena por el regreso para Avalanche, que siempre es una fantástica noticia dentro de la música que nos gusta y que os traiga muchas, muchas alegrías. Y ojalá que bueno, pues esta formación también sea una formación que traiga... Pues eso, muchas cosas buenas como el Dilema de los Dioses a Avalanche. Muchísimas gracias por llamarme y nada, pues nos veremos en algún que otro concierto y bueno, pues seguiremos dando caña, que es para eso hemos sacado el disco y para eso estamos ahora de vuelta, ¿no? Y lo que nosotros queremos, claro que sí. Un fuerte abrazo, Alberto. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, esto se llama 4 Elementos y se incluye también dentro de este último trabajo que acaban de publicar Avalanche. Nothing. Cuatro son los elementos que recoge esa canción que incluye el último disco que han publicado Avalanche. Estás escuchando Con Fuerza Heavy a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock, de Radio Free Rock y en Argentina de Radio Crimen Online. ¿Sabes quién tiene nuevo tema? ¿Sabes quién tiene nueva canción? Precisamente F. Otro single más, anticipando el que será su próximo disco. Se llama Sin Nada. Paredes o crees se descolchan de tu piel. De madrugada en un cajero. De tus recuerdos no se puede comer. Los cartones. Eso, ¿qué me dices? Sin nada, el nuevo tema que han publicado precisamente los F, anticipando el que será su próximo disco. El sexto trabajo de estudio de This Drama, se llama Loose Talk, saldrá a nivel mundial el 14 de julio. Lo hará con Golden Robot Record. Y atención, porque hay adelanto. Se llama 619. Desde Tenerife, This Drama. Thank you. Pues ahí estaban, This Drama, pedazo de tema, y ya sabes, muy prontito el nuevo disco. Atención, porque hay noticia, y hay noticia muy, pero que muy interesante. El momento actual de Sirol va a desembocar en la grabación de directa del CAM, su próximo álbum en vivo. La maquinaria de Sirol nunca descansa mientras traman su próximo asalto discográfico y renuevan el setlist. Esta banda de crossover extremo presentan directa del CAM el álbum en vivo que lanzarán el viernes 9 de junio. Esperaremos con ganas. De momento, Odi al amor. Y lo de conseguir, pero no, a nuestra civilidad, nada más. tú. Odi, ae, odi, ae, odio el amor. Odi, ae, odi, ae, nuestro fondo al cor. Ae, ae, ae, ae, ae, ae, nuestro fondo al cor. Odi el amor. Vamos hasta el nuevo lanzamiento de Legacy of Brutality. Traveler to Nowhere es el single que acaba de publicar la banda. Dura esta nueva grabación 20 minutos y medio, casi 21 minutos. Obviamente no lo vamos a escuchar entero, pero sí quiero que te recrees un ratito en Traveler to Nowhere. Pues ahí estaba. 20 minutos de gozada, ¿eh? El Traveler to Nowhere de Legacy of Brutality. Bueno, más cositas. Atención, porque ya está disponible la reserva para que puedas hacerte con algo muy especial. El doble vinilo en color de este... ¿Cómo se llama? Splatter, de este de colorines. ¿Sabes? Así con muchos colorines, el vinilo. Del directo de Sociedad Alcohólica del 99. Sí, señor. Pues ahora salen vinilo doble de estos de colorines, muy chulo. Vamos, para tenerlo en casa y fliparlo y disfrutar mucho. Y nosotros, bueno, pues hemos visto que es el momento perfecto para echar un vistazo a aquel disco y recordar cuando nada vale nada. Pues ya sabes, está el vinilo ahora para poder comprarlo, disfrutarlo, tenerlo en casa y gozarlo. ¡Claro que sí! Bueno, tan cerquita ya de la celebración del Rock Imperium Festival, días 23, 24 y 25 de junio en el Parque del Batel en Cartagena. Menudo cartelón para esos tres días. Lordi, Stradivarius, Skid Row, Blind Guardian, Europe, Deep Purple, Helloween, que están sonando ahí. Y el último concierto en España, fecha única de los Kiss. Pues ya sabes, hazte con tu entrada ya, porque están volando, ¿eh? rockimperiumfestival.es. Ahí directamente tienes toda la información que necesitas para asistir al Rock Imperium Festival. Imperium Festival, 23, 24, 25 de junio, Parque El Batel de Cartagena. Ahí te lo estamos contando cada semana aquí en el Comforta Heavy. Pues ahí sonaba el I Want Out de Halloween. Más cositas, el estreno para el que se va a convertir en el nuevo disco de Attica. Esto es Reset. Agua Bendita publican su álbum Amén 30 Aniversario. Así es como ha llamado la banda catalana ese nuevo disco en el que canciones como Ocupa. Bendita con nuevo lanzamiento. Y quienes también tienen nuevo single son, con videoclip incluido, son H's. De una de las canciones de su último disco, de esta que suena, Sin Molestar.